Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti del día de hoy. A ver, déjenme poner mi canción de fondito que siempre pongo. Bueno, que en realidad solo logré poner la sesión pasada y espero pueda también en esta. ¿Qué es? Hoy primero de octubre. Ya llegó octubre. Ya sé que todas están diciendo que es primero de octubre, pero sí es muy sorprendente. De repente no sé cómo ya pasa el tiempo tan rápido. Y un poco en los intentos de las sesiones Tutti Frutti de retomarse, al menos por ahora semanalmente, esperemos que continúen las energías para que pueda seguir siendo semanalmente y si no, pues ya será después. Pero bueno, por lo pronto en esta sesión que se llama Eterno Retorno Parte 2, porque se puede retornar eternamente por varias partes y en varios momentos, pues vamos a continuar un poco con las reflexiones del episodio pasado, que si se acuerdan era un poco en relación a este texto de Carla Bergman y Nick Montgomery que se llama Militancia Alegre o Joyful Militancy, que... como contextualizándoles de nuevo, pero ya muy cortito, es como que esta bandilla está traduciendo al español, esta bandilla que yo creo que sí es un ejercicio muy importante traducir textos y como ponerlos en la escena de discusión con otras colectividades y con otros contextos como es el mexicano, si se le quiere decir así, pero que es muy diferente al contexto de los autores de este texto, ¿no? Que creo que son canadienses, entonces bueno, pues sin duda, aunque seguramente hay muchos vasos comunicantes, hay también diferencias muy importantes. Y un poco como las preguntas que me hicieron para que escribiera una especie de prólogo, que ahora ya va a ser epílogo, que ahora ya no sé muy bien qué va a ser. Pues con ese pretexto empecé a hacer la sesión pasada y espero que esta y otras más, tampoco son tantas preguntas y tampoco es tanto lo que alcanza a dar mi reflexión sobre la militancia alegre, pero creo que sí hay unas cosas interesantes que poder platicar sobre mi experiencia en algunos espacios en los que he estado, colectividades y como sucedió en la sesión pasada, pues que contamos con Gina Faun en una entrevista ninja, en una entrevista fugaz, en donde nos contó su perspectiva sobre esto de la huida de los espacios y cómo es que irse también puede ser una estrategia de sobrevivencia y de cuidado. Entonces, bueno, un poco de eso va a ser la sesión de hoy. Vamos a platicar un poco sobre estas cosas de la militancia alegre y así. Pero bueno, mientras vamos con una primera canción, que se convirtió en una de mis faves hace poco. La escucho y siento ganas de vivir, lo cual ya se agradece demasiado. Y hace poco también lo pensé como si tuviera que hacer un lip sync for my life, lo haría con esta canción. Y sí, me imagino mucho cantándola. Es muy bonita y espero que les guste. Está muy positive, pero no me importa. Entonces es de Massive Attack y es de su disco Blue Lines, que es muy buen disco, entonces espero que les guste. ¡Meow! Cham cham charam cham. Pues esa es la hermosa canción de Massive Attack, que básicamente dice: sé agradecido por lo que tienes. Entonces, pues bueno, sean agradecidas, amigas y amigues. Es una bonita canción de este disco, que no recuerdo muy bien de qué año es, pero seguramente es de los 90s, porque, mira, de 1991. Gachicho todavía no veía la luz en ese entonces. Pero bueno, regresando a las discusiones sobre la militancia alegre, un poco lo que retoman esta autora es Spinoza, para como un poco pensar en la alegría como una potencia que activa cosas, colectividades, agrupaciones y formas de hacer, que a veces, aunque parezca que la alegría es algo que une a las formas activistas, a veces no lo es tanto. Y es interesante, me parece que más Deleuze y Guattari en estos dos libros, Mil Mesetas y Antiedipo, como que también denuncian que puede ser un poco desde el resentimiento y la tristeza desde donde se activan estas formas de hacer. Pero bueno, a mí me parece interesante, por ejemplo, cómo les compasapas pues hablan de la digna rabia, ¿no? Y esa es una forma como de asumir que no, que luego como asumir que solamente podemos habitar la alegría puede ser un poco falso. Y no sé ahora cómo se sientan ustedes, pero con la llegada de Covivis, pues yo sí he sentido más ánimos tristes en general, más hartazgo, más cansancio, más sobreexplotación. Entonces, no sé, como que de repente decir habitemos la línea de la alegría me parece un poquito como más difícil que antes. Y bueno, hace rato les dije como estos seres que están trabajando la traducción de este libro, pero no dije quién es y creo que es importante, es Alfredo Pame y Pablo. Entonces, bueno, ellos trabajaron la traducción de un primer capítulo de este texto y se dibuja que ya se vaya a hacer la traducción de todo el libro, entonces eso también va a ser muy emocionante. Y un poco también este regreso a Spinoza me parece interesante porque es uno de los filósofos que ha sido como más retomado para cosas de política y que está muy bonito, o sea, porque de alguna forma su ética, que ya hubo un episodio Tutti Frutti aquí en el que creo que medio leímos la ética, pues que tiene estas tesis muy interesantes sobre la descripción de las diferentes afecciones que tiene nuestro cuerpo y alma y cómo produce afectos sobre ello, ¿no? Y una de las como más importantes tesis que tiene este libro es, y que es la más citada también, es esta famosa de cada cosa se esfuerza cuanto está en su alcance por perseverar en su ser, que es básicamente la definición del conato, ¿no? Y eso es muy bonito porque quiere decir que básicamente todas estamos como habitando esa necesidad de querer seguir pues no muriendo. Y eso, aunque parece muy sencillo, pues puede traer cosas desde las más locas como acabar con la existencia de lesotres, o unas más articuladas como creo cierto tipo de militancias pueden tener, ¿no? Como es la organización colectiva para que justo en ese perseverar en nuestro ser no sea una cuestión individual y aislada, sino que sea como colectiva y sea de una forma también como, pues no sé, mucho más interesante, mucho más nutrida. De hecho, Spinoza, pues como gran ser también que era, pues no estaba planteando esto en términos individualistas, porque ya de entrada no podemos existir sin la otra, sin el otro. Entonces, pues no existe algo así como la existencia aislada, siempre es con alguien más o con alguien es más. Entonces, bueno, un poco lo que reflexionaba en torno a la primera pregunta que les digo que me propusieron pensar para hacer ese prólogo, era ¿cómo es la militancia alegre en nuestra propia experiencia? Que fue lo que platiqué en la sesión pasada, ¿y por qué tener una militancia alegre? Entonces un poco lo que yo contestaba era que pues justo una militancia alegre solo podría ser colectiva, ¿no? Porque justo la definición de la alegría es que se aumente la propia potencia, y eso pues tiene que ver con lo de perseverar en nuestro ser, pero perseverar en nuestro ser, o sea, no querer morir y no querer morir, además de una forma específica que es en la colectividad, pues implica todas estas como jaloneos raros que existen en la colectividad donde hay certezas o hay dudas o no hay certezas, donde no hay saber, donde se trata de hablar una y otra vez sobre algo que a veces parece que no llega a nada, pero que yo pienso que apostar por esas colectividades trae cosas muy nutritivas, porque justo es ahí donde acaece la actividad de pensar, ¿no? Y eso siempre da miedo, porque siempre es más fácil que alguien nos diga como un poco de qué va la cosa y qué es lo que tenemos que hacer, pero difícilmente podemos como pensar radicalmente cuál es el sentido de lo que hacemos. Entonces, a mí lo que me interesa son esas colectividades donde no está dado las respuestas, pero también sé que puede dar mucho miedo habitar lugares así, donde pues se abraza un poco también incluso la finitud de las propias colectividades, ¿no? Donde puede ser que pues ya no exista esa colectividad al día de mañana. Y lo digo en relación, por ejemplo, al rancho, que era un poco la experiencia que les platicaba en la sesión pasada, y cómo es que en su habitar ese espacio, pues no está asegurado que se pueda seguir pagando la renta. Entonces, pues puede ser que un día ya no exista y se asume como parte de la práctica. A pesar de que todas queramos que siga existiendo, pues sabemos que probablemente ya no suceda eso en algún tiempo. Y yo creo que está bien tener esos horizontes finitos para las colectividades. No sé ustedes cómo se sientan, pero a veces siento que el sentir que algo es para siempre o que algo es eterno te hace sentir como atada o como sin muchas posibilidades de poder cambiar. No sé, yo sí necesito saber que las cosas se van a acabar, o sea, como saber que son finitas. O sea, sé que de por sí ya de hecho son finitas, ¿no? Creo que este territorio llamado México nos enseña que la muerte está a la vuelta de la esquina y que nuestra finitud está bien cantada todos los días en los periódicos y en todos lados. Entonces, no es que nos sea difícil a nosotras pensar en la finitud como posibilidad, pero siento que sí te da cierta, no sé, como cierto ejercicio de la libertad, la finitud. Tanto de, bueno, si voy a morir, entonces puedo hacer estas cosas, porque, pues, ¿para qué preocuparse mucho por un futuro? O al menos eso es lo que a mí me pasa. Y también en las colectividades, como, bueno, mejor hacemos ahora y hacemos, imaginamos, proyectamos cosas interesantes, porque pues no sé si de hecho mañana esta colectividad se vuelva a articular de la misma forma, ¿no? Entonces, no sé, para mí la finitud sí da una posibilidad de hacer y una posibilidad de potencia. Pero puedo entender también que eso puede ser visto como una visión pesimista, no sé. En fin, vamos con la siguiente canción, que es Rhapsody in Berlin, y es de los, ¿cómo dicen pirámides en inglés? Pyramids, de los Pyramids y de Idris Akamor, del disco We Be All Africans, sí. Y parece que este disco es del 2016, así que no es tan antiguo, aunque la canción suena antigua. Pero bueno, espero que les guste. Esta playlist también está pensada en un sentido musical articulado que espero que les resuene. Así que regresamos, estamos transmitiendo desde la Radio Tropiezo, habitando esta colonia chistosa que es la Santa María, en los servidores autónomos de Primero de Mayo. ¡Meow! We'll be right back. regresamos a las sesiones Tutti Frutti. Eso fue más un ladrido de nervios. ¿Qué les decía? Ah, sí, sí. Entonces, bueno, otra de las preguntas que hicieron fueron bastante preguntas bastante amplias. Entonces, eso lleva siempre a respuestas muy imprecisas. Una serie de tres que hacen para las segundas preguntas es: ¿cómo pensamos que deberían ser los vínculos en la anarquía? ¿Cómo podría ser una amistad tan fuerte que permita la anarquía? ¿Y quién y cómo nos haríamos cargo de la vida? Esa es una serie de tres preguntas para una segunda respuesta. Siempre muy tramposo hacer muchas preguntas en una pregunta, pero bueno, al menos voy a intentar platicarles sobre la primera, pero no sin antes mandarle muchos saludos a Gina Found, que pues participó en la sesión Tutti Frutti pasada y a quien los temas de anarquía pues le son muy afines, y pueden escuchar sus programas aquí en la Radio Tropiezo. Que no estoy segura cuándo tiene programado el siguiente, pero sé que pueden escuchar todas las entregas que ha hecho de episodios necrófilos. Entonces son pues investigaciones muy densas que ella hace sobre anarquismo. Entonces, si quieren saber más sobre historia del anarquismo, vayan en la página de la radio y ahí pueden encontrarlos. Y también agradecerle a Guay, sí, porque ella revisó este textito. Textito no publicado y textito que ya no sé si se va a publicar, pero bueno, lo revisó y como que me hizo comentarios muy interesantes que yo no había pensado, y eso siempre se agradece. Como por un lado da vulnerabilidad escribir, o a mí me pasa, y por otro lado publicarlo, y por otro lado compartirlo para que te digan qué piensan, y se me hace muy bonito que te devuelvan comentarios, no de qué chido texto y genial y ya, sino que también te hagan preguntas y te digan como ciertas cosas más guiadas, como sí, como afinar ciertas cosas. Entonces creo que eso, pocas veces yo recibo las correcciones o los comentarios de buena manera, porque siempre es como que me siento así, mi corazón, con tanto trabajo que me costó escribirlo y ahora tengo que reescribirlo. Pero bueno, también una tiene que aprender a editarse y a reescribirse, porque si no luego es muy difícil moverse del lugar si una no aprende eso. Pero bueno, qué mejor manera que hacerlo de una forma acompañada, bonita, y no de una forma autoritaria, fea. Creo que también hay diferentes formas de comentar textos. Entonces, bueno, encuentren una buena amiga, un buen compañero que les lea y que les haga observaciones. Porque finalmente que les hagan observaciones a su texto es, pues, que les hagan observaciones a lo que ustedes piensan, y que les hagan observaciones a lo que ustedes piensan es, pues, un poco, pues, quiénes son ustedes en su ser interior y en su alma. Así que acepten el cambio también en esa parte. Bueno, ya sin más rodeos, la primera pregunta, que dice así: ¿cómo pensamos que deberían ser los vínculos en la anarquía?, fue contestada por esta gachicho de esta forma. En el Hack Meeting del 2017, que fue en el Rancho Electrónico, me invitó Guiomar Rovira, a quien le mandamos también muchos besitos hasta Barcelona. Me invitó Guiomar a participar con ella y con Fera, a quien también le mandamos muchos besitos hasta casa Xicoténcatl. Y ay, es que entre mis saludos y eso pierdo el hilo, pero a ver. En el 2017 me invita Guiomar a participar con ella y con Fera en un nodo sobre nuevos anarquismos. Así le llamaron ellas, nuevos anarquismos. Y entonces, como yo siempre llego tarde a todo, cuando ellas ya llevaban un recorrido histórico en su andar y vivir en el anarquismo, pues yo apenas había leído a Stirner y no me había gustado. O sea, fue como que dije, ¿qué es esta cosa horrible? Por toda la cosa que tiene sobre el egoísmo y el individualismo. Es decir, sabía poco yo de anarquismo y no lo había practicado tampoco, o sea, no, tampoco es que yo tuviera referencias de ningún tipo de activismo, pero como no quería sentirme impostora, decidí pues preparar algo sobre Spinoza y su concepción sobre la esperanza, porque ahí me parecía que podía yo articular algo en alguna plática sobre anarquismo, ¿no? Y bueno, pensé que ahí incluso se podría pensar una forma de nuevo anarquismo que abrazara ese famoso lema de sin miedo ni esperanza, pero pensado en términos espinocianos. Aquí una nota que, por ejemplo, voy a revelar, me hizo guay, era pensar justo qué significaría un nuevo anarquismo. Y yo como que por un lado creo que nunca lo cuestioné, porque solo me invitaron a esa mesa y fue como de sí, sí, sí, sí, voy. Pero nunca había pensado como qué sería algo así como un nuevo anarquismo respecto a su propia historia, justo porque no conocía la historia tal cual del anarquismo. Pero me parece interesante que si planteado desde Spinoza, pues podría dar algo de esa cosa llamada nueva, o lo que se supone que aporta lo diferente a lo que puede ser pensado como nuevo. Y bueno, recuerdo que esa charla fue bien recibida, pero casi nadie estuvo de acuerdo conmigo respecto a la esperanza, porque renunciar a ella, decían, era casi imposible y también se posicionaba como un motor para la acción, es decir, que tener ciertos horizontes de esperanza, pues te empuja a hacer cosas. Y desde ese momento me quedé pensando en que seguramente algo sabían ellas por su experiencia en sostener un espacio común, pues sobre la esperanza, y por algo pues no aceptaron mucho esa parte de mi lectura sobre la esperanza sin miedo y sin esperanza en el anarquismo. Pero bueno, yo todavía no participaba de ninguna colectividad, así que me parecía que quizá a mí me era muy fácil enunciar esas elaboraciones filosóficas desde la comodidad de alguien que no pone el cuerpo en procesos colectivos y que solo escribe sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, también ahí como darse cuenta de que a veces es muy divertido decir cosas y yo creo que está bien, que es una forma de abrir formas de vínculo, pero pues también hacerlas y ponerlas ya en práctica implica otras complejidades que a veces no se toman mucho en cuenta. Bueno, entonces así me sentí y me uní un poco al rancho y luego a CoaTV, que es la comunidad autónoma audiovisual, a quienes también les mandamos besitos, porque sentí que pues podría ser que ahí había algo así, como que ahora lo nombro así, en ese momento por supuesto que no lo nombraba así, como una militancia alegre, como en un entorno más o menos guiado por principios anarquistas. Y bueno, en el caso del rancho, pues yo creo que se vivió en el poco tiempo que lo he estado habitando, creo que como que se vive una especie de anarquía muy organizada, por decirlo así, o sea, como que sí hay una especie de desgaste de una desorganización colectiva, pero al mismo tiempo hay tareas muy situadas en ciertas personas que son justo las que terminan desgastadas por no tener relevos ni rotación nunca y porque terminamos siendo muy poquitas personas quienes hacen algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la anarquía organizada o desorganizada, por así decirlo, y en COA pues sí es totalmente una especie de caos y de organización efímera, porque justo cada llamado era volver a configurar todo de nuevo, no había roles, no había tareas. Entonces, pues no sé si así deberían de ser los vínculos en la anarquía, pero pues así al menos yo podría pensar que he vivido algo cercano. Pero bueno, por supuesto que sobre esto siempre hay experiencias diversas y enseñanzas de todo tipo, y la organización no es que esté peleada con el anarquismo, pero al menos como lo he vivido es la parte de organización y la parte de total desorganización. Y admito que la esperanza es algo que invade el corazón cuando una comparte y crean espacios donde pues la experimentación abierta, que en este caso es con computadoras, cámaras de video, micrófonos, cositas en general, que te ayudan a poder generar procesos, al menos con las cosas de tecnología o lo que se entiende por tecnología, pues sí es difícil como renunciar a ella, como que la esperanza empieza a incrustarse así, aunque tú no la quieras, aunque digas apestosa esperanza, como que se empieza a meter ahí en tus deseos, en tus formas de querer continuar o no en una colectividad. Y entendí por qué no fue bien recibida la renuncia a la esperanza cuando estuve en esa mesa de nuevos anarquismos, pero pues todavía hoy la sostengo, aunque también admito que al mismo tiempo la quiero y que habita en mí esa ambivalencia sobre la esperanza, pero también le veo todos los peligros a la esperanza, como a tenerla como un horizonte o como un poco lo que dice Spinoza, es justo que te desarticula totalmente la acción porque siempre estás como en espera de, y si no resulta eso en lo que estás en espera de, pues totalmente crees que todo lo que hiciste es como erróneo o que no valió la pena, y entonces por eso mantenerlo como horizonte, según Spinoza, es un poco mantenerse en la línea de la tristeza y en la no potencia, porque estás todo el tiempo como esperando, esperando, esperando. ¿Y qué estábamos leyendo la otra vez? Bueno, eso ya tiene que ver con otras cosas de lectura psicoanalítica sobre la esperanza, Pero muy interesante como también Deleuze en esta lectura que hace sobre Sacher Masoch de La Venus de las Pieles, ahí está como discutiendo un poco el masoquismo y la lectura que hace el psicoanálisis sobre él, pues sitúa al masoquismo en el tiempo de la espera. O sea, también dice como hay cierta temporalidad del disfrute o del goce masoquista que se sitúa en la espera del castigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que hice un link como de, claro, también en la espera como de que eso que te va a dar satisfacción va a llegar, pero todavía no llega, pero ya casi, no sé. No sé, a mí me conflictúa todavía esto de la esperanza, pero les digo, es algo que quiero y al mismo tiempo no quiero. Mientras tanto, vamos con Afro Blue de Abby Lincoln. Y es de un disco que se llama Abby is Blue, que pues no sé si sea originalmente del 87, pero bueno, según nuestra información del Spotify, sí. Entonces, bueno, vamos y regresamos a las sesiones Tutti Frutti, que después sigue El Falso Profeta también, que me copió el título, con Eterno Retorno parte 2. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on a drum. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue. Rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Bueno, pues eso fue Afro Blue. Y ya casi, ¿qué hora es? Son las 8:37. Si acaso dará espacio para que podamos platicarles, porque además sí me esfuerzo en hacerles las playlists, entonces que luego no suenen me ponen triste. Creo que esta otra pregunta de cómo podría ser una amistad tan fuerte que permite la anarquía, por un lado habría que preguntarse qué se está entendiendo por, no solo por anarquía, sino también por amistad, porque también se pueden crear exigencias grandes de ambos lados, ¿no? Entonces, la respuesta que yo puse fue que justo una amistad que permita la anarquía sería aquella en la que se renuncia a la esperanza, y eso implicaría pues compartir y abrazar desde lo que podemos aportar cada día. Y según yo, la generación del no futuro que precedió a nuestras generaciones, justo nos enseñó como el valor de poder lidiar con todo eso que implica no tener trabajo o tener varios trabajos sin prestaciones de ningún tipo ni seguridad laboral, y que a pesar de ese feo panorama, es precisamente la falta de esperanza lo que nos puede llevar como a otros territorios, ¿no? No necesariamente querer como tener esos horizontes de seguridad o de aseguramiento para poder fortalecer vínculos con otras personas. O con otras personas, ya sean amigues, ya sean, no sé, aquí se puede nombrar como al compa, a la amiga, a la conocida, no sé, al compañere, no sé, como que creo que hay muchas formas diversas de nombrar a las personas, y bueno, amistad es uno de los vínculos que me parecen lindos, pero que no son necesarios tampoco para trabajar con personas, y creo que eso también, aunque me costó trabajo entenderlo, no solo entender el conflicto como parte de la colectividad, sino que además no todas las personas son amigas, ni quieren ser amigas, ni tienen por qué ser amigas para que una colectividad marche, pues eso, que también hay un valor ahí en que las personas colaboren y no estén esperando este vínculo íntimo de la amistad, ¿no? Bueno, entonces justo renunciar a esta esperanza también en la amistad me hacía pensar que quizá, visto desde una perspectiva donde la esperanza es importante, y sabemos en nuestro país que el discurso de la esperanza ha traído pues formas de gobierno y formas políticas de campaña muy específicas, pues que sí es un valor grande, ¿no? Esta esperanza hacia un futuro mejor, y que no tenerlo quizá podría hacernos catalogarnos o podrían hacer que nos cataloguen como faltos de fe, ¿no? Faltos de confianza, por no tener un proyecto que vaya más allá de nuestras propias individualidades y que otorgue sentido a nuestras acciones. Y aquí, por supuesto, no es casual que haya ligado la esperanza con la confianza, porque pensemos en cómo se juega el proyecto espinosista todo el tiempo bajo la tesis de una sustancia necesaria, que por supuesto no somos nosotros, sino Dios. Ay, se está haciendo un poco de feedback. Una sustancia necesaria de la que no podemos conocer más que los dos atributos de los cuales participamos. Aquí me voy a poner un poco filosófica, pero me parece interesante porque justo posicionar algo así como una sustancia necesaria de la cual solo podemos conocer extensión y pensamiento, o sea, cuerpos e ideas, hace que justo Spinoza pueda renunciar a la confianza en esa misma sustancia. O sea, si es la confianza en una única sustancia causa de sí mismo lo que nos permite sustraer a la esperanza de la propuesta ética de Spinoza, pues es justamente porque existe esa cosa a la que también se puede renunciar, que es esa sustancia necesaria. Es una paradoja, pero que implica además la cuestión de la autonomía. Para Spinoza no hay nada que esperar de la causa sui o de Dios, si le queremos dar este nombre para caricaturizarlo más, pero no está pensando en el señor Barbón, sino en una causa necesaria. Y en principio no podemos esperar nada de esa sustancia porque ni es antropomorfa, ni tiene voluntad, ni hay plan divino, ni hay teleología. Entonces en realidad no hay nada, no hay proyecto, pues no hay como una historia privilegiada de la especie humana ni nada así, y eso hace que radicalmente nos quedemos en un vacío del cual hay que hacernos cargo, y que básicamente parece que Spinoza solo pone esta cuestión de la sustancia necesaria pues para poder borrar no solo a la esperanza, sino también borrar el propio privilegio de la experiencia humana como algo que es digno sobre otras formas de vida, sobre otras formas de vínculo. Y eso me parece interesante porque entonces sí podríamos pensar que si no existe tal teleología, entonces solo estamos arrojadas ahí a lo que tenemos en la inmediatez de nuestra vida, y que pues eso nos hace asumir nuestra finitud de forma radical. Y así entonces, para mí, es que podría pensarse algo así como una amistad situada en la renuncia de la esperanza. Es complicado. O sea, también me hace pensar en todas estas discusiones sobre la reciprocidad, por ejemplo. En si esperamos algo al dar algo o si creemos que nos deben dar algo porque son nuestros amigues. No sé. Sé que es complicado porque cada uno lo vive de forma diferente, pero creo que renunciar a esa esperanza te permite al menos, no sé, como habitarlo de una forma, habitar la amistad de una forma más, no solo finita, o sea, también que las amistades terminan, que no tienen que ser para siempre, pero sino, pero también como de poder, pues siempre hacer nuevos vínculos, ¿no? No sé si ustedes tienen mejores amigas o mejores amigues, pero luego no les parece que es un vínculo medio de prisión, como de pensar que tienes que ser amigue de una persona toda la vida solo porque fueron amigues en la infancia o algo así. Es un poco también lo que me hace pensar la amistad, como si la amistad fuera algo eterno y para siempre, y quizá no, y está bien que no. Pero entonces habría que pensar otras formas de amistad y de vínculo afectivo. Bueno, todo eso a partir de esa pregunta. Pero como ya son 15 para las 9, les voy a poner una canción que me gusta mucho de Nina Simone y que descubrí también hace poquito. Tiene un nombre muy chistoso que ni siquiera sé cómo podría traducirlo al español. Pero bueno, ahí va. About heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation's getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito streeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing. Ahí ya suena. Eso fue Nina Simone con el Funkier than a Mosquito's Twitter. Tirirín. Que es algo así como más funky que el brr, brr, de un mosquito. O sea que, bueno, está interesante su reflexión sobre los mosquitos. Y un poco porque quiero acusar a las personas que están por aquí. Tirirín, tirirín, tirirín. Solamente voy a preguntarles, ¿qué es la amistad para usted? Y solamente tienen que decir una palabra. ¿O eso lo hace aún más complicado? Y podemos ir pensando que son seres que quiero mucho en general. Así que lo que digan repercutirá en nuestra amistad. Ah, no es cierto. Bueno, los veo en shock. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Qué es la amistad en una sola palabra? La amistad es todo. Muy bien, niño, muy bien. La amistad es la A. Muy bien. La amistad es gozadera. La niña de allá abajo quiere decirnos qué es la amistad. Está pensando mientras come su... Disfrute y confianza. Entre disfrute y confianza. Muy bien. Pues eso fue lo que dijeron nuestros amiguitos del bosque en esta gran entrevista. ¿Qué? ¿Cómo? De la amistad y de la proyectualidad de lo del... principio de la entrevista, del programa sobre la esperanza y sobre la desorganización y la organización. Creo que en nuestra generación toda la idea de informalidad ha sido muy, pues muy fuerte, esa tendencia informal de organización, donde justo pues la proyectualidad es temporal, efímera, y creo que esa manera de entender la anarquía y la amistad también puede ser una brújula para entender muchos de los proyectos o espacios o vínculos de los últimos años en la escena anarquista. Uh-huh. Como de, pues, cómo se han vivido muchos momentos de a veces mucha intensidad y luego pues ya cada quien su camino, ¿no? Y desde la idea de lo común es que se vislumbran otra vez preguntas sobre futuro y construcción de eso, y tal vez es como un regreso a ese horizonte, y esa puede ser la esperanza, que no es la espera. Podría ser otra, sí. Podríamos construir otra que no sea la de la espera. La de la espera masoquista. Bueno, vamos con Adam Newey. No. Ay, es que no puedo pronunciar esta. Esta canción se llama Adam Newey. y es de Ita Jourias, ¿no? Pues no sé qué sea, pero sé que se las puse porque es bonita. Entonces, vamos y decimos adiós, como decía no sé qué programa del 5. bueno, regresamos para decir adiós. Y eso fue Adam Nieto, la canción se llama así, y es de Ita Jourias. Está en un disco que se llama Togo Soul 70. Pues yo creo que es de estas cosas que hacen de recopilaciones de varios artists, que cuando tenían sus iPods seguro decía varios artists y no hacían bien sus clasificaciones de canciones. Les conozco que no organizan sus bibliotecas musicales. Bueno, un poco quizá lo que hablemos en la siguiente sesión sea sobre este proyecto hermoso que es el holograma de Cassie Thornton y justamente cómo es pensar, pues ella es artista y también se adscribe a la anarquía, ¿no? Entonces, ¿cómo es pensar esta cosa de cómo nos haríamos cargo de la vida en un vínculo anarquista, ¿no? Si eso es posible, si no es posible. Bueno, ella experimenta mucho con esto del holograma, sobre lo cual ya les hemos platicado en varias sesiones Tutti Frutti, porque pues ya hemos abordado las preguntas que ella plantea en su ensayo sobre economía feminista. Entonces, bueno, será un regreso más, un eterno retorno a los siempre pues desgastados temas del gachicho, pero que son preguntas que tengo. Entonces, quién sabe cuántas veces más retornemos sobre esto. Se quedan con El Falso Profeta, que tiene una sesión sobre eterno retorno, pero con una última canción de esta playlist que les hice especialmente para su viernes 1 de octubre. Esto es de el Mitchell's Affair, que escuchamos también la sesión pasada con otra canción. Esta me gusta mucho porque se llama Shimmy Shimmy Ya, y siento que yo me llamaría así en otro mundo. Ya, y las canciones, los coros los hacen como unas niñas, que suena muy bien. Este es del 2012, o sea, no es muy viejito, pero tiene como este estilo muy, no sé, como que sientes que es del pasado. Espero que les remita también. Nos despedimos y esperamos encontrarnos la siguiente semana también aquí en la Radio Tropiezo, a la que queremos mucho y que les recordamos que pueden visitar la página para escuchar todos los demás programas. ¡Me!